se arrepentirá y querrá volver. Ahora te toca prenderle a mí. Aquí se baila de todo. Que levante la mano lo que ¿qué pasa, Ato? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Trépate ese culo, trépate ese culo. La gorda quiere golpe. Trépate ese culo, trépate ese culo. La gorda quiere tanto wiki wiki que en la cama rompemos, rompemos. Wiki wiki en cuatro, en cuatro, en cuatro. Rompemos, rompemos, rompemos, rompemos. Wiki wiki, wiki wiki en cuatro. A la escena me la cogí, pero ahora le hago el amor. Igual que hago turrón. Si voy de piloto, ajustate el cinturón. Porque te fijas que uno se lo juega a tu camión. Recate, recate, encen y muevan el roquete. Muevan el roquete, muevan el roquete. Si te metes conmigo, te sacuden los juguetes. Toda esa zorra la perra que más le mete. Toda la zorra con el pelo de colores. Dicen que soy traidora, una zorra que usa a los hombres y los enamora, fumando en humora. Desde que te vi, supe que vos eras para mí. Me compré con la gelada que te hablan de mí. Esa zorra se enojado porque nunca le di. ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es así? Me voy pa'l baile, a olvidarme. Te comento ese chucu en vez de venir a buscarme. Voy pa'l baile, a olvidarme. Para amar esto que se creen que hago siempre lo mismo, que no se me acaba una idea, ¿eh? Me gusta la cumbia desde guacha. Y yo más te gusto si te muestro la bombacha. Cuando ella lo mueve en los pases le deshilacha. Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha. Tanucha. Me gusta la cumbia desde guacha. Y yo más te gusto si te muestro la bombacha. Cuando ella lo mueve en los pases le deshilacha. Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha. Tanucha te robo. Mandar todo al carajo. En un ritmo distinto. Bulón pa'o, bulón, bulón pa'o. Todo el carajo. En un ritmo distinto. Si fumo me relajo, fumo me relajo. Me estoy cogiendo la llena. Tu cerra ron ron es como gatito. Tu cerra ron ron es como gatito. Tu cerra ron ron es como gatito. Tu cerra ron ron es como gatito pegado. Y que Dios me re perdone, pero la única que puedo hablar de fierros acá soy yo. Y si vos sos mi rollo, sacudime el 38. Tu ratata está haciendo que me tiente, tiente. Zorro, atrevido zorro. Sos el verdadero, los otros giles son remoños. Oye, guerra. Y si vos sos mi rollo, sacudime el 38. Tu ratata está haciendo que me tiente, tiente. Zorro, atrevido zorro. Sos el verdadero, los otros giles son remoños.